rocío. Aunque hoy no tengamos de qué hablar, tratamos no perder el equilibrio. Y en la balanza tú pusiste más. No es justo hacerte parte de mi olvido. Tienes todo lo que pido, pero no eres mi mitad. Perdóname por no cumplir con las promesas. Admito que fue mi torpeza el intentarlo otra vez. Perdóname, yo no pretendo hacerte daño. No sé vivir con este engaño, aunque me odies tal vez. Perdóname. Poco al marchitar, este silencio habla más que el ruido y cierra un pacto con la soledad. Ahora solo parto en este viaje. Te mereces que te amen lo que yo no fui capaz. Perdóname. Admito que fue mi torpeza el intentar.